En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya habéis oído a nuestros compañeros de los servicios informativos, Penélope Cruz no ha resultado ganadora octava. Ese premio a mejor actriz secundaria. Todavía nos queda la otra opción, la de Pedro Almodóvar con Los Abrazos Rotos, a mejor película en habla no inglesa. Dentro de unos minutos seguramente sabremos la respuesta y dentro de unos minutos estaremos con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, que nos va a poner al tanto de cómo están las cosas esta noche en Los Ángeles respecto a los Globos de Oro. Y por supuesto no podemos dejar de hablar de Haití, de la tragedia en Haití, con él que nos va a contar cómo se está viviendo esa situación en aquel país, en Estados Unidos. Comienza aquí, 3 y 6 minutos, la tercera hora de La Rosa de los Vientos, una tercera hora a lo largo de la cual vamos a dar la bienvenida todavía a muchos colaboradores, a José Manuel Escribano, que nos va a poner al tanto de la actualidad del mundo del cine, más allá de Los Ángeles, en Madrid, el Círculo de Escritores Cinematográficos ha presentado a sus nominados en el cine español. Celda 211, ahora por supuesto presentes en esas nominaciones de los críticos cinematográficos españoles. Tendremos también la biblioteca con Laura Falcó Lara, hablamos con ella de La magia de las palabras, una obra de Amando de Miguel, y tendremos la sección de Silvia Casasola, Mujeres con Historia, hoy nos presenta Ana María Sanz. Pero antes de todo ello, importantísimo, tomarle el pulso a la salud del planeta, un planeta que esta semana ha temblado con enorme fuerza. Nos lo cuenta todo Martín Espósito. El mundo se acaba, decía la persona que cámara en mano grababa lo que acababa de ocurrir. Ante sus ojos y los del resto del planeta, una nube de polvo enorme. El terremoto de Haití suponía una demolición masiva de vidas y de edificios. Para Roger Searle, profesor de geofísica de la Universidad de Durham, en el Reino Unido, el sismo de 7 grados en la escala Richter que el martes sacudió Haití fue 35 veces más potente que la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima, Japón, al final de la Segunda Guerra Mundial. Recordaréis que uno de los datos que destacábamos en 2009 era precisamente el descenso del número de desastres naturales, incluso el de fallecimientos como consecuencia de estas catástrofes. Pues bien, 2010 muy probablemente supere en tan solo un mes estos tristes registros. Como tristes son las ayudas del Banco Mundial que encubren préstamos a devolver con intereses, o vuelos gratis para médicos, enfermeros y enfermeras que en realidad son una patraña, un mero engaño. ¿O qué me decís de ese equipo de rescate peruano que se quedó en tierra para que viajaran primero autoridades políticas? Tiembla Haití, pero la temperatura de la solidaridad humana poco se estremece. No son pocos los que se escudan en estadísticas y cifras como las que apuntan a que cada año se producen en el mundo 50 terremotos de la misma magnitud que el de Haití y no causan tal destrucción. Cierto, pero esta vez sí se ha producido la tragedia. Es hora de actuar, no de negociar. El mundo no se acaba si lo tratamos de cuidar. Respetemos nuestro entorno y aprendamos de él. Por eso es tan necesario saber qué le ocurre a nuestra Pachamama, algo que tratamos de hacer cada fin de semana en esta sección que aquí comienza. El termómetro de la Tierra. Y comenzamos nuestro repaso en el continente asiático, concretamente en China, donde la ola de intenso frío que se registra en el norte y en el este del país ha acabado con la vida de 6 personas, más de 100.000 damnificados, miles de personas evacuadas, más de 50 millones de euros en daños materiales y todo en 10 días de nevadas y temperaturas bajo cero históricas en esta región de China, donde además se mantiene la alerta ante la congelación del mar de Bohai y el mar Amarillo. Mares que sufren la congelación más severa de los últimos 30 años, según la Estación Nacional de Pronóstico Marítimo de China. No es de extrañar que ante esta situación de frío polar, que también hemos vivido en Europa, la Agencia Estatal de Energía haya pronosticado para 2010 un mayor consumo de petróleo del esperado, por encima del nivel alcanzado en 2007, cuando comenzó la caída de la demanda. Más consumo de petróleo, mala noticia para el medio ambiente, aunque siempre podemos contrarrestarla con récords como el conseguido esta semana en nuestro país. Y es que tras el temporal de nieve llegó el vendaval, subieron las temperaturas y la producción de energía eólica, que alcanzó un nuevo máximo histórico. Según anunció Red Eléctrica de España, a la 1:33 de la madrugada del pasado jueves 14 de enero se superaron los 11.600 megavatios, lo que representa el 42% de la demanda de electricidad en la península en ese momento. Por cierto, ya que mencionamos el clima en nuestro país, de acuerdo a la Agencia Estatal de Meteorología, el pasado mes de diciembre ha pasado por ser el más húmedo desde 1996 y el quinto con mayor nivel de precipitaciones desde que se tienen registros. Se duplicó la media que se registra un mes de diciembre, 155 litros, frente a los 81 litros por metro cuadrado de la media. Esto, sumado a las últimas nevadas, sitúa el nivel de nuestras reservas por encima del 60% de agua embalsada con fecha 12 de enero, lo que representa cerca de un 10% más de la media de los últimos 10 años. Agua y más agua, todo lo contrario a lo que sucede en Venezuela, donde la situación por la sequía es crítica. Pensad que el 70% de la producción eléctrica del país procede de los embalses, entre ellos la presa Guri, el mayor embalse de Venezuela que actualmente se encuentra 10 metros por debajo del nivel normal. De momento ya se ha puesto en marcha un plan de racionamiento eléctrico que trata de evitar que en febrero la situación sea grave y acabe en apagones generales en todo el país. Esta semana también hemos conocido que el gobierno de Chávez prevé el bombardeo de nubes con yoduro de plata para provocar precipitaciones. Y no solo eso, sino que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pondrá en marcha una técnica similar, pero desde el suelo. Se trata de una siembra terrestre de nubes, generadores dirigidos hacia las nubes y que calientan yoduro de plata con el mismo fin. Y ya que hablamos de sustancias químicas, estamos ante la nueva amenaza del oso polar. Hasta ahora hablábamos del aumento de la temperatura media como su principal enemigo, un cambio acelerado que hace desaparecer su hábitat. Le resulta más complicado encontrar presas, muchos perecen en esa búsqueda al no hallar superficie helada que lo sostenga, y ahora un experto del Departamento de Medio Ambiente Ártico de la Universidad Aarhus en Dinamarca ha dado a conocer el resultado de un estudio en el que advierte que los osos polares en la actualidad se encuentran expuestos a una mayor concentración de toxinas, contaminación que es generada por nosotros, los seres humanos, y que, tal y como afirma Matt Walker en la web de la BBC, puede tener un impacto dramático y potencialmente fatal en los huesos, órganos y en el sistema inmunológico y reproductivo de estos animales. Y de polo a polo, porque debemos dar cuenta de la inauguración en la Antártida de la mayor planta de energía eólica. Con capacidad para dar electricidad a 500 casas, entró en funcionamiento hace un mes gracias a una iniciativa conjunta de Estados Unidos y Nueva Zelanda. Entre los objetivos fijados, las tres enormes turbinas abastecerán el 11% de la demanda eléctrica de todos los proyectos de investigación científica de ambos países en la costa del Mar de Ross. Y de allí a Ecuador, antes de terminar, y es que expertos de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, EXA, han constatado un debilitamiento sostenido de la capa de ozono sobre la franja ecuatorial del planeta y niveles anormalmente elevados de radiación ultravioleta en varias ciudades del país americano durante 2009. Así pues, la recomendación de las autoridades ecuatorianas pasa por la precaución y la protección solar ante niveles de radiación ultravioleta que en 2010 podrían ser superiores ante ese debilitamiento que los científicos no han querido relacionar directamente con el cambio climático. Acabamos ya y lo hacemos hablando de Asturias, sin movernos del Ecuador terrestre. Sí, veréis. ¿Qué hace Asturias en medio de la Tierra? Os preguntaréis. Bueno, pues según un estudio de la Universidad de Salamanca, el territorio que actualmente conforma Asturias era el centro del supercontinente Pangea hace 300 millones de años, claro. Gabriel Gutiérrez, en colaboración con Arlo Bale de la Universidad de Brian Mar en Filadelfia, publican los resultados de su investigación en el próximo número de la revista científica sobre geología más antigua del mundo, Journal of the Geological Society of London. Investigación en la que se explican también los procesos que dieron lugar a los depósitos de carbón y minerales del Principado. Ahora, lo que no sé si tiene explicación es por qué hasta ahora no han mencionado la reunión de los 27 en Sevilla. La Unión Europea se da cita en Sevilla para analizar la pasada cumbre de Copenhague. Se blinda la ciudad, se impide una manifestación que luego se aprueba. Y entre tanto, ¿de qué han hablado? ¿Habrán tomado decisiones para que catástrofes naturales como la de Haití no se vuelvan a repetir? Creo que no. Han estado debatiendo acerca de si Naciones Unidas es o no el foro donde debatir y decidir todas estas cuestiones. Ministros de Energía y Medio Ambiente de la Unión Europea, tal y como decían hace 2 días los manifestantes, Salvemos el clima, no a los bancos. Otro mundo es posible. La rosa de los vientos en Onda Cero. La música de la película más importante a nivel comercial de la temporada, Avatar, de James Cameron, candidata esta noche los Globos de Oro en Los Ángeles, en Estados Unidos, a mejor película dramática. Y hasta Estados Unidos nos vamos, allí 9:15 de la noche, nos espera corresponsal de Onda Cero en este país, Agustín Alcalá, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, y la noticia después de aproximadamente 1 hora y 15 minutos de esta 67 edición de los Golden Globes, de los Globos de Oro, es que Avatar todavía no ha ganado nada. Cierto. Y la película en este momento que más ha ganado ha sido Up, una grandísima película. Extraordinaria. Largometraje animado, que ha ganado el premio al mejor largometraje animado y también a la mejor banda sonora. Tampoco ha ganado nada ya nuestra española Penélope Cruz, que aspiraba al premio a la mejor actriz de reparto en un musical y que ha debido poner su mejor rostro de película, porque el premio lo ha recibido la norteamericana Monique por un muy brillante papel, hay que reconocerlo, en la cinta Precious, que es una de las que aspira también a los mayores reconocimientos en esta edición. Una edición que está marcada porque los actores y las actrices se están presentando con un lazo de color rojo en el pecho, en memoria de los acontecimientos ocurridos el pasado martes en Haití, la muerte de tantas personas, el terremoto, aunque Bruno, la verdad es que yo esperaba más palabras de reconocimiento hacia esa tragedia tremenda que está viviendo el pueblo haitiano, que todavía no se han producido. Están los guapos y las guapas de Hollywood, está Julia Roberts, imponente, está Nicole Kidman, como decíamos también nuestra Penélope Cruz, que está bellísima. Como no podía ser, ha ganado una de las mujeres favoritas de esta asociación de periodistas de Hollywood, Meryl Streep, que por su papel en Julie and Julia ha recibido un nuevo Golden Globe, una nueva estatuilla de los Globos de Oro para comedia o musical. Tampoco ha ganado nada por ahora Paul McCartney, que ha sido uno de los presentadores, porque la mejor canción se la ha llevado Burnett por la canción The Weary Kind de la película Crazy Heart. Es una sesión en la que se está celebrando en el teatro Beverly Hilton de Los Ángeles, donde, por cierto, está lloviendo a mares a estas horas. En estos momentos, ¿cuánto se puede calcular? Porque además de Penélope Cruz, que por tercer año consecutivo comparecía como candidata, bueno, pues por tercer año consecutivo no levanta el premio, el galardón. Dicen que es la antesala de los Oscars. Bueno, el año pasado ocurrió lo mismo, ¿verdad? Penélope Cruz no ganó aquí, después sí ganó el Oscar. Todavía no se sabe cuáles son las películas nominadas para los Oscars, pero esperemos que por lo menos en este sentido pues se repita más o menos la historia en el futuro. Pero respecto al otro candidato español presente, que es Pedro Almodóvar con Los Abrazos Rotos para mejor película en habla no inglesa, ¿se sabe más o menos sobre qué hora sabremos el resultado y sabremos si Los Abrazos Rotos ha recibido y ha merecido el premio de los norteamericanos responsables de los Globos de Oro? Todavía vamos a esperar, pero está claro que los premios a la mejor película en lengua no inglesa, que ese es el título que tienen las películas extranjeras que aspiran a una de las estatuillas de los Globos, va a ser relativamente pronto, porque ya sabemos que las finales son los premios a la mejor película en habla inglesa y también el reconocimiento al mejor director y a los mejor actor y actriz de esta velada. Hay posibilidades de que efectivamente Pedro Almodóvar, que ya ha sido reconocido por la crítica norteamericana por su película Por los abrazos rotos sea el ganador. Ya sabes que aquí también se dan los premios no solamente de largometrajes de Hollywood, sino también de las series de televisión, por lo cual en algunas ocasiones los calendarios no se cumplen exactamente cuando como están pensados, y en este momento pues faltan todavía muchos premios que dar, aunque la ceremonia está resultando bastante rápida y probablemente terminemos a la hora que es a la hora prevista. Para que toda la gente pueda volver a casa y verse en las retransmisiones locales de televisión en Los Ángeles y sobre todo asistir a la fiesta que está prevista después. Es una ceremonia un poquito más rápida que los Oscar, aunque en los últimos años se ha extendido en el tiempo por la enorme repercusión que va adquiriendo. Sí, va teniendo importancia. Está claro que muchos la consideran pues la antesala de los Oscars. Este es un grupo de muy pequeño, realmente, de periodistas, menos de un centenar, que son los que dan los premios y que en muchas ocasiones son criticados porque les dicen que benefician a una serie de estudios para que así les consigan pues invitaciones para poder ver las películas que están dando cada año. Pero está claro que muchos lo consideran una antesala muy importante de lo que dentro de aproximadamente un mes va a ser la ceremonia de la entrega de los Oscars. Nos decías que las actrices y los actores presentes y los directores en esta gala, en esta ceremonia de los Globos de Oro, portan un lazo rojo en recuerdo por las víctimas de Haití. Estados Unidos, la sociedad norteamericana, profundamente impactada por lo sucedido en el Caribe durante toda esta semana. Sí, sin duda alguna. Y además, mira, acabo de recibir un correo distribuido por la Casa Blanca para que puedas entender cuál es el grado de implicación de Estados Unidos en este momento en la asistencia humanitaria, la seguridad y la ayuda a Haití. Este correo está informando que el aeropuerto de Puerto Príncipe está ya abierto 24 horas al día. Se pueden recibir o ya se han recibido unos 100 aviones diarios, se ha aumentado casi 40 el número de aviones con respecto a ayer mismo. El aeropuerto está controlado por las fuerzas norteamericanas de la Fuerza Aérea, que se encarga de la torre de control y de las comunicaciones, y además hay seguridad también estadounidense. Cada día ya pueden llegar aproximadamente unas 600 toneladas de material y alimentos, y una cifra importante que da un poco, Bruno, idea de cuál es la implicación de Estados Unidos en este momento en Haití. Aproximadamente 5.800 militares estadounidenses están sobre el terreno o en los barcos que están alrededor de la isla, y mañana mismo van a llegar 7.500 más, es decir, casi 13.300 soldados y marinos y marines estadounidenses van a estar mañana mismo en Irak. Además de personal médico, personal sanitario, está llegando también un buque hospital, el Comfort, que tiene capacidad para poder movilizar inmediatamente una zona de hospital para asistir a las víctimas de esta catástrofe, a las personas que han quedado mal heridas y que necesitan una atención sanitaria especial en las próximas horas. También hay muchos equipos de asistencia, de bomberos de distintos puntos de Estados Unidos que han llegado para intentar rescatar a esas víctimas que todavía se encuentran debajo de los escombros. Existen los milagros, han sido sacadas hoy al menos 5 personas, 3 de ellas por un grupo de bomberos de aquí, de Nueva York, y la implicación de Estados Unidos es total, hasta el punto de que la Cruz Roja norteamericana ya ha podido recibir de donaciones 150 millones de dólares, que por cierto son 50 millones más de lo que ha dado oficialmente el gobierno estadounidense. Efectivamente, que son 100 millones los que prometió y los que ha asegurado que se iban a entregar de forma oficial por parte del gobierno de Barack Obama. Qué importante esa noticia que nos transmitías, que el aeropuerto, dentro de sus limitaciones que ya existían antes del terremoto, pero que se encuentra operativo 24 horas para que toda esa ayuda de los diferentes países de Estados Unidos

hemos recordado a una mujer digna de imitar, Mariana Sanz de Ugarte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Toma 2. Muy buenas noches, José Manuel Escribano. Buenas noches, ¿qué tal desde ayer? Deseando conocer muchas cosas, sí. Estamos en la fase de las nominaciones de los premios, de los galardones, sí, del reconocimiento del año anterior, pero antes de todo ello, yo estoy que me subo por las paredes. ¿Ah, sí? Porque claro, deseando saber algo más sobre este Spider-Man renovado. Ah, creí que tenías tela de araña, tú también, también. Para salir volando. Sí, pues yo creo que las noticias en principio no son muy buenas, porque va a haber casi con toda probabilidad un Spider-Man 4, pero va a ser sin Sam Raimi en la dirección, sin Tobey Maguire dentro de las mallas coloradas, ni Kirsten Dunst como la chica. Bueno, desavenencias serias entre Raimi y Sony han echado al traste el proyecto. Por lo visto había una discusión muy fuerte en cuanto a los intérpretes que iban a hacer de malo en la cuarta entrega de la serie, una cosa un poquito curiosa. En fin, bueno, pues ahora el estudio y también Marvel, claro que tienen los derechos, quieren volver a las raíces, quieren hacer otra vez un Spider-Man primero, volver a llevar a Peter Parker al instituto, que conozca allí nuevas chicas y haga nuevas aventuras. El problema es que se ha perdido ya muchísimo dinero, había un guión muy avanzado, han despedido casi a todos los guionistas, menos a James Vanderbilt, que es el único que sigue, y bueno, pues no hay ahora mismo nada. Suena Robert Pattinson, el protagonista de los crepúsculos estos, como nuevo Spider-Man, pudiera no ser. La verdad es que el chico, bueno, sobre todo debajo de esa malla, bueno, ya siendo vampiro se subía por todos los sitios, efectivamente, ¿no? O sea, ahora que le ponen la tela y sale disparado. Bueno, pues la verdad es que la franquicia ha funcionado hasta ahora muy bien. Lleva más de 1.000 millones de dólares recaudados en taquilla entre las tres películas. Vamos a ver esta cuarta, pero me da la impresión de que de momento se les ha atascado. Suena un poquito a lo ocurrido con Batman, ¿no? Primero una serie de Batman y luego volver otra vez al comienzo con otras estéticas, con otras historias distintas, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Como se hizo con Batman y recuperar el personaje desde el principio con otro actor, pues yo creo que se piensa en eso. Yo no sé si Spider-Man da para tanto, pero en fin. Nos hacemos eco también de la muerte, el fallecimiento, en clave de homenaje a Eric Rohmer. Pues sí, la verdad es que ha sido una auténtica lástima. El 4 de abril habría cumplido 90 años Eric Rohmer. Y hasta hace un par de temporadas ha estado haciendo cine. Más de 50 películas realizó entre cine y televisión, ¿no? Entre El signo del león, en el año 52, y El romance de Astrea y Celadón, que ha sido su última película en el 2007. Películas todas ellas importantes, cómo no recordar sus cuentos morales, sus comedias y proverbios, las películas de las cuatro estaciones, títulos maravillosos como Mi noche con Maud, La rodilla de Claire, El amor después de mediodía, Pauline en la playa, El rayo verde, El amigo de mi amiga, La inglesa del duque, en fin, una época extraordinaria. Uno de los todavía hasta esta semana supervivientes de la nueva ola del cine francés, la Nouvelle Vogue, todavía está ahí Godard, está Rivette, Alain René de alguna manera emparentado con esta generación, pero poco a poco van cayendo todos. Ahora ha sido Eric Rohmer un maestro, un genio de la palabra en el cine. Eso tan difícil, hacer un cine en el que los actores hablaran sin que dejara de ser cine. Exacto. Hablaban de sus sentimientos, hablaban de sus cosas y todos nos parecía que hablaban de nosotros mismos. Un auténtico maestro. Se nos ha ido, pero quedan sus películas. Y nosotros los homenajeamos escuchando un poquito de música. Es 10. Otra banda sonora original que suena pues sí, a clásico y claro, que, bueno, pues sí, extraordinaria, con muchas de las que estamos escuchando estas semanas en esta misma línea, ¿verdad? Este pequeño homenaje a los clásicos, ¿verdad? 10 fue la película de Blake Edwards del año 79 con Dudley Moore, con Julie Andrews y sobre todo con esa espectacular Bo Derek, yo creo que la musa húmeda de muchísima gente a partir de esta película precisamente y de este modelo. Y le dieron solo un 10, ¿eh? Solamente un 10, efectivamente. Entonces se merecía más, ¿eh? Se merecía todo. La banda sonora de la película de Henry Mancini, habitual colaborador de Edwards, pero sonaba este bolero de Ravel, que todo el mundo asocia ya desde ese momento a algún momento sexual, alguna carga erótica. Yo escucho esto y la estoy viendo correr por la playa. Yo también, y además me consta que este bolero de Ravel hace muy, muy buenas migas con el sexo. A mí me ha pasado una vez. ¿Ah, sí? Y eso que estaba solo, si llegase con mi chica ni te cuento. Banda sonora original de 10, de La Mujer Perfecta. La Mujer Perfecta. Que era Bote Derek. Y hablamos de los premios perfectos, porque son los de los críticos. Bueno, pues los sí. Los que saben de cine, el Círculo de Escritores Cinematográficos, que ya entra en esta época, como estamos con todos los premios, bueno, pues también los del Círculo de Escritores Cinematográficos con sus nominaciones. Efectivamente, un poquito antes de los Goya, para decirles a los señores de la Academia lo que tienen que votar, a veces hacen caso y a veces no, como es natural, pero ya están aquí. Y sí, los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos se fallan el lunes 8 de febrero en su habitual gala y las nominaciones están a puntito de salir por todas las pantallas y por todos los periódicos. Pero es que el hecho, y supongo que va a estar muy presente en estos premios y en otros, y ya lo ha estado esta semana porque los críticos, los norteamericanos, se han acordado también de Almodóvar. La Asociación de Críticos Americanos, algo parecido a este Círculo de Escritores en español, pero naturalmente mucho más potente, es en América. Por primera vez han reconocido una película de Pedro Almodóvar, Los Abrazos Rotos, que está consiguiendo muchísimo más éxito fuera de España que dentro. De esto Pedro ya sabe bastante, no le pilla de improviso. Yo creo que de todas maneras es un premio muy merecido y además nos alegramos infinito por Pedro y por el cine español. Y vamos con esas nominaciones, José Manuel. Pues sí, las nominaciones del Círculo de Escritores Cinematográficos reúnen de momento, como era de esperar, pues prácticamente a esas películas en las que todos pensamos. Ágora tiene 5 nominaciones, Zelda 211 tiene 11 precisamente, El secreto de sus ojos 9 y hay alguna novedad, porque el Círculo de Escritores Cinematográficos siempre apunta de alguna manera en una dirección muy interesante también. Mal día para pescar, la película de Álvaro Brezner, 3 nominaciones, y 3 días con la familia, de Mark Kohl, la debutante, 3 nominaciones también. Hay 5 películas nominadas porque ha habido un empate entre 2 de ellas y bueno, por eso son 5. Normalmente las nominaciones son 4, igual que en los Goya. Los directores, pues Amenábar, Campanella, Monzón y Trueba. Fernando Trueba por El baile de la victoria, que además tiene otras 2 nominaciones más, 3 en total. Los protagonistas, Ricardo Darín, José Luis Gómez, por Los Abrazos Rotos, precisamente, que va con 4 nominaciones, Luis Tosar, ellos, y Penélope Cruz, Lola Dueñas, por Yo también, Maribel Verdú y Soledad Villamil, por El secreto de sus ojos, ellas. Como secundarios, pues nombres importantes, Eduard Fernández, Carlos Bardem, Marta Etura, Verónica Sánchez, y el premio Revelación, que también hay en el Círculo de Escritores, compiten Borja Coveaga por Pagafantas, Mark Kohl por 3 días con la familia, Alberto Amán, el protagonista, uno de los protagonistas de Zelda 211, que ha sido también, sin duda, una auténtica revelación. La película extranjera, pues 4 películas, yo creo que de indudable categoría, La clase, Gran Torino, Catín, Islando Millionaire. Caray, pues pintado muy bien, elegir, desde luego, desde luego. Qué difícil, ¿no? Muy difícil, habrá que ver. El Círculo de Escritores lo forman pues 100 y pico críticos y escritores de cine, investigadores de toda España, fundamentalmente de Madrid, la verdad, pero también de Cataluña, de Andalucía, y bueno, pues votan naturalmente los que quieren, como en los Goya, en 2 votaciones sucesivas, primero para que salgan estas nominaciones y después ahora entras entre las nominadas. Efectivamente, solamente. De ahí saldrán las campeonas, ya te digo, un poquito antes que los Goya. Veremos a ver si el Círculo de Escritores Cinematográficos hace nuevamente de profeta. Lo sabremos. De hecho, Zelda 211, la gran triunfadora en pues las nominaciones, también lo ha sido en los Goya, y veremos si esa línea sigue. Respecto al Círculo de Escritores Cinematográficos, un poco sobre su funcionamiento, queríamos conocer un poquito algo que tú conoces estupendamente bien, bueno, evidentemente, como su gran responsable. No, bueno, en fin, uno de ellos. Es la asociación de críticos más antigua de España, uh-huh. Es del año 45, cuando casi no habíamos conocido a nadie, ni de los que estamos aquí, ni de los que nos oyen. En fin, bueno, fue fundado por un grupo de críticos y de estudiosos y de escritores del cine, y desde entonces, desde ese mismo año 45, con un pequeño paréntesis hace unos cuantos años, pues se vienen concediendo estos premios año tras año, siempre al cine español. Han ido aumentando, al principio eran 13 categorías, ahora son 16 o 17, depende un poco de cada año, y la verdad es que constituye una asociación de críticos absolutamente independientes. En el Círculo de Escritores ha habido de todo, ha habido momentos, pues yo creo que en los años 60, 70, en las que se podía tildar al Círculo de bastante afín al régimen, después eso naturalmente ha desaparecido, y por el Círculo ha pasado pues casi todo el mundo. Hasta Paul Nassi ha sido uno de sus últimos presidentes, nuestro Jacinto Molina, recientemente uh-huh. desaparecido. Qué curioso. Pues por lo así, el Círculo de Escritores Cinematográficos es una referencia, todos los críticos reunidos, y evidentemente este premio, por lo menos de lo que podemos estar seguros, es de que no existen influencias sobre lo que ha sido éxito comercial, no, sino que lo que se valora y lo que se premia es la calidad cinematográfica. Yo espero que sea así siempre. De hecho, los críticos siempre han tenido fama, por lo menos los más independientes, los que sois más independientes, sí. De no seguir las corrientes del éxito comercial. Si ha sido necesario, también se ha hecho, evidentemente. Claro, ¿no? Puede haber películas comerciales buenísimas, ¿verdad? Uh-huh. Algunas de las nominadas este año son películas comerciales y son estupendas películas. Pero yo creo que el Círculo de Escritores Cinematográficos, sobre todo, es profesional e independiente. Yo creo que son sus dos características más importantes. Silvia, que estás sola. Consultas de nuestros oyentes. Pues aquí traemos para Escribano. Hay debate sobre el tema de lo que cuestan las entradas para ir al cine, pues y sí. También el asunto de las descargas en Internet. Por ejemplo, Rebeca nos comenta que ha escuchado que los cines españoles se quejan de que es necesario subir nuevamente el precio de las entradas. Madre mía. Porque dice que si no, no puede mantenerse el cine abierto al precio actual. Y dice que ya, pues que ahora lleva un año viviendo en Lisboa, nos pone un ejemplo a este respecto, que la entrada de cine allí es de 5,80 euros, que cualquiera que tenga incluso el pase de transporte o consiga un periódico de los gratuitos, lo rebaja a 4,50. Pero es que además, si tienes la tarjeta de uno de los bancos más populares, pues puedes conseguir un 2x1. Vamos, que ella y el novio, por sus 5,80 euros, va a la pareja. Con lo cual le da opción a gastarse un poquito más. Naturalmente, eso es fantástico. Qué envidia nos da, Rebeca, de verdad. Ya sabes cómo está el cine aquí. Hay también este tipo de tarjetas, pero la verdad es que no tienen todavía mucha penetración. Parece que la gente no, igual no pretenden ir al cine 5 o 6 veces al mes, y por eso pues se limitan un poquito a adquirir estas tarjetas, ¿no? Pero ojalá cundiera esta modalidad, que verdaderamente acerca el cine a los espectadores. Pues sí, porque ella dice que antes pues iba aquí en España 10 veces al año y ahora va 5 o 6 veces al mes. Naturalmente, claro que sí. Y que también se descarga bastante películas en Internet e independientemente va al cine. Y en ese caso también está Rafa, que dice que, por ejemplo, pues él, que se descarga muchas películas en Internet y que independientemente pues puede ir con sus hijos al cine. Pero sobre un comentario que tú dijiste de las descargas en 2009, que uh-huh. había sido la que más había descargado Star Trek en Internet con 11 millones de descargas. 11 millones, exactamente, sí. Pues comenta que no, que el decir que comparativamente, que si hubiesen ido al cine las entradas pues hubiesen recaudado muchísimo en taquilla, que es un error a su parecer, porque demoniza las descargas de cine a la hora de poder utilizar esa película y verla en Internet en tu casa, que dice que no tiene nada que ver, que la gente que a lo mejor se ve la película por Internet independientemente va al cine, o que esa película que se ha visto por Internet no la vería en el cine. Pues yo estoy completamente de acuerdo, Rafa, naturalmente que sí. No, yo no pretendía decir que esos 11 millones de descargas se tenían que haber gastado en el cine, es simplemente el dato. Si hubiera 11 millones de espectadores de una película, el negocio sería verdaderamente espectacular. A eso es a lo que yo me refería, que la cifra era tan importante que si esa cifra se diera en el mercado sería realmente pues fabuloso, ¿no? Naturalmente, yo creo que es verdad que la gente que se descarga películas no se descarga las películas que va a ver al cine, entre otras cosas porque las que están en el cine, la descarga igual no tiene la calidad suficiente en ese momento. Las que sí se pueden bajar con garantía son películas quizá un poco más antiguas o la película que tiene capricho en ese momento de ver. Independientemente de eso, sigue estando latente el problema de la descarga como una actividad por lo menos alegal, no diríamos ilegal del todo porque no está la legalidad verdaderamente establecida, pero es alegal y no hablemos nada de cómo se persigue en estos momentos y lo que nos queda, toda esa actividad que parece en cierta medida francamente fraudulenta. José Manuel Escribano, no sé, vemos si nos escuchamos la semana que viene, pero hasta entonces vamos a escuchar un poquito más de esta música y vamos corriendo detrás de Bodere, que a ver si la alcanzamos, que está ahí en la playa. Hasta luego. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, últimos 4 minutos de programa. O sea, recordamos que, ¿verdad, San Martín Expósito? Que hay encuestas en marcha, preguntas para nuestros oyentes. La pregunta de hoy, todavía los resultados muy igualados, enormemente igualados, respecto a si te parece correcto que la Agencia Espacial Rusa vaya a utilizar propulsión nuclear para sus cohetes con el objetivo, en el futuro, de viajar a Marte. Hasta ahora, 50-50, pues, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos, en plano, no ni arriba ni abajo. Bueno, pueden seguir votando a lo largo de la semana, como están haciendo también respecto a la pregunta que lanzábamos ayer. ¿Te parece correcto que la ayuda humanitaria sea responsabilidad de los militares? Bueno, pues al respecto Pablo dice, opina que no. Que no como en Windows, dice no a todo. Nada de lo que corresponde a la vida civil y en general a la vida debería ser responsabilidad de los militares. Pero si tenemos que aceptar la existencia de los ejércitos y los militares, pues mira, al menos que trabajen en este tipo de cosas que hasta los dignifica. Exacto. Seguramente lo que opina este oyente sería un voto en contra de esa corrección. No le parece correcto, pero bueno, ya que no lo hacen otros, o si no lo pueden hacer otros, o que se dediquen a eso, que es por lo menos una labor válida, ¿no? Esa es la gran discusión. Es un tema que va a dar mucho que hablar en el futuro, porque durante estas semanas van a llegar muchos militares, muchos contingentes de muchos países a Haití, y eso va a generar un debate, no sé si problemas, pero sí un debate muy generalizado. Y respecto a la cuestión que tenemos en la página web, en OndaCero.es, bueno, y también al hilo de otro tipo de noticias, por ejemplo, tenemos a Rusia y Estados Unidos negociando ese proceso nuclear, a ver si reducen el número de ojivas nucleares, a Irán diciendo que sus derechos nucleares deben ser reconocidos. Bueno, pues os preguntamos si, exacto, ¿te parece bien que Rusia construya naves espaciales propulsadas por energía nuclear con el objetivo de llegar a Marte? Y decíamos que una de las condiciones para llegar a Marte sería utilizar estas naves propulsadas. Incluso dicen los rusos que ni siquiera sería factible crear una estación en la Luna. Así que bueno, veamos qué opinan nuestros oyentes. Pero también tengo aquí la opinión de José María Navarro, en relación al programa nuclear iraquí. Si te parece bien, Bruno, te la leo. Dice que Gerard Bull fue eliminado por los propios iraquíes, no por Israel, por mucho que le advirtieran. Eso es lo que comentó ayer Fernando Rueda, que fue eliminado por los israelíes. Otros dicen que por los iraquíes, para generar toda una sensación. Eso es lo que las dos hipótesis que se pueden barajar también en relación a la muerte de uno de los científicos encargados del proyecto atómico liderado por el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. La muerte, según lo que nos ofreció y nos contó ayer Fernando Rueda, parece que podría tener mucho que ver con el Mossad, pero que no se descartaba incluso que fuera una acción interior con oscuros objetivos, que en estos asuntos relacionados con los servicios de inteligencia a veces la verdad nunca se sabe. Y dice Adams en su correo electrónico que nos mandaba ayer por la noche: ¿qué os jugáis a que invaden Cuba? Respecto al terremoto en Haití, 10 kilómetros de profundidad en las réplicas de Venezuela, apostilla Adam. Va a haber todo tipo de informaciones, de sospechas, de comentarios al respecto, ¿no? Lo importante ahora yo creo que es centrarnos en la tragedia en Haití, y si después hay consecuencias como derivado de la presencia de tantos militares en el lugar, bueno, pues eso vendrá después, pero yo creo que todavía debemos estar en el tiempo de esa reflexión sin dejar de hacernos preguntas, evidentemente. Y dos muy breves. Alicia dice que no se debe decir conoce al país, como acaba de escuchar, dice, sino cierto, conoce el país. Bueno, se trata de un acusativo personal o de un acusativo personal, dice Alicia. Conoce el país, al país es tirar a... Y Rubén, ya que mencionábamos ayer la polémica con las Twitter pelis, la que se lió en Twitter, nos manda el número de seguidores en Twitter, 1154, que son seguidores, ¿no? En Facebook son 2089 personas que siguen no solo el programa, sino el perfil, fotos, comentarios. Sin embargo, en Twitter lo que hacen es descargarse el programa, así que tenemos que sumarlos al EGM, ¿eh? 1154 más. Bueno, y si se juntan todos los grupos de Facebook relacionados con La Rosa de los Vientos, el principal casi 8.000 y sí, más de 10.000 en los diferentes grupos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas.